Ya habíamos prometido algunas cosas especiales en este día y para mí realmente no tiene igual en emoción poder estar cerca a veces cuando estoy por ahí en distintos escenarios, en distintos lugares, estar cerca de aquellos que formaron nuestra canción nacional, nuestra canción chilena, los que le dieron más sentido y valor a lo que se podía decir con unos versos y una guitarra. Y por eso, que para mí es de una emoción muy profunda y real esta noche poder compartir esta bella canción con su autor. Pienso en ti, con Fernando Viedma. Se peinaba en madrugada para recibir al sol. Se sentaba en la ventana, dibujaba en los cristales con sus manos una cárcel para atrapar al sol. En su mirada detenía la alborada. Me decía soy un ave, volaré hasta tu almohada, robarte el corazón. Me abrazaba, me pedía que soltara mis cometas, que en su vientre vivirían, porque sabrían que yo pienso en ti. Yo pienso en ti. Trepó a su poesía, me dejó en caligrafía un papel diciendo yo